tu amor no hay nada nuevo para descubrir. Es como despertar y ver las mañanas siempre gris. Sin tu amor yo soy como una barca sin timón, navegando solo, sin rumbo el corazón. Puedo decirte que respiro en el aire de tu amor. Es por razón inexplicable, siento preso el corazón. Sabes que me haces falta, y sin ti no valgo nada. Puedo decirte que respiro en el aire de tu amor. Es por razón inexplicable, siento preso el corazón. Sabes que me haces falta, y sin ti no valgo nada. Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. Que por razón inexplicable siento preso el corazón. Sabes que me haces falta, sin ti no valgo nada. Sin ti,